Bien, seguimos en este programa especial, en este primer día de 2010. Estuvimos charlando hace minutos nada más con instituciones, con personalidades. Ayer estuvimos charlando con innumerable cantidad de artistas que también pasan habitualmente por estos micrófonos. Y vamos a hablar con uno de los dirigentes por allí que ha trabajado muchísimo, que ha sido una de las personalidades que más ha sonado también en los últimos días de 2009 que dejamos atrás. Estoy hablando del titular de Tierra y Vivienda, Luis D'Elía, a quien tenemos en línea. Gusto de saludarte, Luis, buen día y un feliz año nuevo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Buen día para vos, todos los que están escuchando, y el deseo de un muy buen año, bicentenario de la patria, ¿no? En el bicentenario de la patria, exactamente. Luis, queríamos comunicarnos con vos porque realmente en las últimas horas de 2009 ha sido protagonista de mucha información. ¿Cómo cerró para Luis D'Elía el año 2009 y cómo evaluás este año 2009 que quedó atrás? Bueno, en lo personal ha sido el año más importante de mi vida pública en términos positivos. Uh-huh. Un año que me tocó estar en varios frentes de debate, con posiciones muy sólidas y con mucho reconocimiento a la sociedad. Así que quizás ha sido el año más importante de mis 30 años de militancia, ¿no? Uh-huh. Y ya estamos encaminados en 2010. Viene por delante un año seguramente con mucho trabajo. Como siempre nosotros decimos desde los medios, hay que ponerle el corazón, el optimismo y lo mejor de cada uno de nosotros, ¿no? Porque todos los años tienen situaciones difíciles. Pero ¿cómo lo ves vos particularmente este año 2010 que vamos a encarar? ¿Será un año difícil, de mucha confrontación, de mucha polémica? Bueno, va a ser un año muy duro, donde creo que hasta se va a poner en riesgo la estabilidad democrática. Acá hay en pugna intereses económicos, institucionales y políticos muy potentes. Estamos dejando de ser una sociedad corporativa para empezar a ser una sociedad democrática, una sociedad más pluralista, inclusiva, con más democracia económica. Y eso es un parto al cual muchos intereses se oponen, ¿no? Uh-huh. Así que entiendo que va a ser un año de mucha pugna y mucha lucha, pero creo que la democracia, la libertad y la igualdad se van a imponer en la Argentina. ¿Cuál crees que va a ser el tema más difícil de afrontar en este 2010? ¿El tema de la inseguridad en la Argentina? Bueno, ahí hay una beta importante, donde va a haber que trabajar duro. Me parece importantísimo el consenso democrático alcanzado ayer por fuerzas de la oposición y por fuerzas del oficialismo, en un pacto de seguridad democrático bien claro y bien contundente que le pone freno a las visiones fascistoides, autoritarias, que rápidamente quieren apagar el fuego con nafta, ¿no? Uh-huh. Luis, con respecto al tema agropecuario, se cerró el año prácticamente sin soluciones para el sector, con un sector que sigue reclamando, que sigue esperando algún tipo de ayuda, ahora complicado con la inundación, complicado con la sequía en algunos sectores. Sí, ¿cuál es tu visión y tu punto de vista? Bueno, creo que las patronales del campo, en su lucha por obtener privilegios económicos y fiscales, han perdido mucho consenso social. La prueba más alta es este escuálido acto que han hecho ahí en el Rosedal, donde la nación les dio 20.000 personas, pero todos sabemos que hubo muchísimo menos, y donde la sociedad porteña les dio la espalda, porque bueno, a medida que se van dando los debates y la sociedad va entendiendo de qué se trata, bueno, rápidamente queda claro de qué lado está cada uno, ¿no? Así que creo que han perdido algunos consensos, y por otro lado ha sido un año de muchas soluciones, ¿no? Si uno mira los indicadores de producción del campo, son más que óptimos, a pesar de algunas desgracias que hemos tenido en el sur de la provincia de Buenos Aires, como el tema de la sequía, ahí en el corazón de la pampa húmeda, pero bueno, creo que eso se ha capeado y hoy se está superando. Lamentablemente no podemos decir lo mismo de los hechos de Pergamino, donde precisamente la avaricia y la indiferencia a la hora de drenar sus campos de algunos productores ha generado una devastación en algunas ciudades. Uh-huh. Y otro de los temas que también digamos fue motivo periodístico de finales de 2009 y ya estamos encaminados en 2010 y seguramente habrá mucho por recorrer, es en la faz política. ¿Te sorprendió un tanto la candidatura de Eduardo Duhalde, del lanzamiento ya prácticamente? Sí, me parece que es un hombre que tiene cuentas que saldar con la sociedad argentina, un hombre que abrió las puertas al flagelo de la droga en la provincia de Buenos Aires, responsable político de haber generado los triángulos mafiosos entre la policía, la política y la justicia con el tema narcotráfico, y que está en la base de muchos problemas de inseguridad que hoy tenemos y del que todavía no podemos desembarazarnos. Es lamentable que este señor Duhalde, candidato del Grupo Clarín, hoy vuelva a la palestra, cuando en realidad tendría que estar explicando su situación en una justicia independiente y no protectora de estas situaciones. Uh-huh. Luis, ¿qué rol vas a cumplir este año 2010? Digamos, ¿tenés algún proyecto en agenda y en carpeta? No, tengo la oferta de seguir haciendo radio todas las mañanas en AM740, en Radio Cooperativa. Uh-huh. Este año hemos estado muy bien. Para varias consultoras estamos cuartos en el top 5 de la mañana en Buenos Aires, para otros sextos, pero estamos ahí entre los primeros 10. Uh-huh. Y también tengo una propuesta de un canal para hacer un programa político de televisión dos horas por semana. Y bueno, vamos a ver si llegamos a un acuerdo. ¿Seguís ligado al gobierno nacional de alguna manera? Sí, por supuesto, yo soy un convencido que este es el mejor proceso de acumulación y avance del pueblo argentino en 60 años. ¿En qué cosas crees que se equivoca el gobierno nacional, Luis? En la implementación de algunos programas sociales, como el Plan Argentina Trabaja. Es un gran anuncio, mal implementado, con cosas que tendrían que rever. Y por supuesto lo que hay que rever es la política comunicacional del gobierno, uh-huh, que es muy mala. Dentro de los integrantes del gobierno nacional, ¿hay algunos que crees que no cumple el rol que debería cumplir o no lo cumple de la manera que debería cumplirlos? Si lo supiera, no lo diría públicamente. Uh-huh. Me parecería una falta de respeto a quien yo considero mi jefe política, que es Cristina Fernández. Con respecto, vos sabés que nos están escuchando muchísima gente, hoy es el primer día, ahí está toda la familia reunida, ¿qué le dirías a aquellas familias que de pronto están todavía, que no han encontrado su trabajo, que están esperando alguna actividad laboral y que todavía no llega? ¿Qué mensaje o qué le podemos comentar en este primer día? Bueno, hay que seguir profundizando esta huella, que es la de la reindustrialización de la Argentina, que es la de generarle valor agregado a nuestros productos primarios. Solo eso nos va a traer empleo. Y creo que en poco tiempo, si continuamos en esta línea, vamos a poder ver una Argentina para todos, ¿no? Uh-huh. ¿Crees que este año va a ser Argentina un año que bueno, con asignaciones universales por hijo, con trabajo, con un Estado que no está ausente, que interviene en favor de los más humildes? ¿Crees que este va a ser un año de un tanto del despegue otra vez de la Argentina? Bueno, hasta los neoliberales conservadores dicen que va a ser un gran año económico, de buen crecimiento, de volver a los estándares que tuvimos en los primeros 5 años. Así que en buena hora, ¿no? Uh-huh. ¿Qué opinión te merecen las declaraciones de pronto del rabino Sergio Berman, que en algún momento habló en el transcurso de este año también que dejamos atrás, con respecto a que el gran problema de la seguridad en la Argentina tiene que ver con que hay muchos adictos armados, en realidad, no tantos delincuentes, sino que hay muchos adictos armados? Sí, es una pena que Berman le apunte al pibe que está en una esquina sin trabajo, sin estudio y a merced de la violencia. Berman tendría que apuntarle a Duhalde y a los que trajeron la droga a este país, ¿no? El pescado se pudre por la cabeza, decía Perón, y sería bueno que esto lo escuchara y lo asumiera el rabino Berman. Por último, Luis, ya para despedirnos y agradecerte obviamente este contacto en este día tan especial para todas las familias, Alfredo De Angeli ya prácticamente había anunciado o preanunciado un paro nacional del campo. ¿Qué opinión te merece ese paro? Bueno, no creo que hoy tenga la entidad y el reconocimiento para semejante situación. Y hoy a los exportadores le está yendo muy bien, a los productores les está yendo muy bien en general, y creo que este personaje menor de la política argentina, un lacayo de Monsanto, de Cargill, de todas las cerealeras norteamericanas, que bueno, la única bandera que tiene en su mano es la de la propia rentabilidad. Uh-huh. Luis, te agradecemos mucho por habernos cedido. No, gracias a ustedes por la posibilidad. Y si vos me permitís, quiero enviarle un saludo a Saúl Bajamón, que es el presidente de la Federación de Tierra y Vivienda de Olavarría. Exactamente. Luis, muchísimas gracias y un feliz año también para vos. No, gracias a ustedes. Y buen año. Bien, así escuchábamos aquí en este especial del primer día de 2010 la palabra de Luis Delía. Como siempre, con algunas opiniones que son bastante controvertidas, ¿no? Algunos a favor, otros estarán en contra. Pero bueno, queríamos tener también un amplio espectro de invitados y protagonistas. Los de ayer, los de hoy, los de 2009, los de 2010. Todos pasan por la voz de la región.